En este domingo Jesús nos ayuda a pensar un poco sobre nuestra humildad, que básicamente, como veremos enseguida, consiste en hacer resplandecer lo que somos, que se luzca nuestra dignidad, pero no caer precisamente en el resplandor de nuestra vanidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la humildad este domingo. La enseñanza de Jesús es con ocasión de un banquete, de una comida paqueta, porque la está celebrando uno de los más importantes fariseos, dice el texto de Lucas. Y entonces recuperamos esta conciencia de que Jesús siempre que nos enseña algo, lo enseña no desde un lugar académico y teórico, sino siempre partiendo de la vida, reflexionando la vida para volver a ella. Siempre las inspiraciones de Jesús vienen a partir de, no sé, situaciones concretas de la vida cotidiana, como el trabajo en el campo, con la siembra, con los animales, o el trabajo en la pesca, en un lago, o edificar casas, construir, o también cosas más chiquitas, más domésticas, como barrer el piso de casa o amasar un pan. Jesús toma entonces siempre lugares vitales y cotidianos para poder volver a la vida con una enseñanza reflexiva. En este caso, el lugar vital donde Él se encuentra para ayudarnos a vivir mejor es una fiesta. Está claro que siempre que Jesús habla o bien del trabajo en el campo, en la pesca o en la construcción, o habla de guerras y combates, no es que saca enseñanzas para ese tema, para el trabajo o lo que fuere, sino para la vida. Entonces Jesús hoy, en una fiesta, en un banquete, en una comida, nos enseña no a cómo tenemos que ir a una comida, sino a cómo tenemos que vivir. Y bueno, ahí dice el texto que cuando Él llegó a esa fiesta que tenemos que imaginarnos, ¿no? Un poco, era una comida importante, dice que los invitados se peleaban para colocarse en el primer lugar, a ver quién se lucía más. Así que era una fiesta bien importante, hay que imaginarse esto. Jesús, yo no me lo veo, no me es tan fácil imaginármelo a Jesús, ¿no? En una fiesta. En todo caso, bueno, ahí estaría el Señor con su mejor túnica. No es que tendría muchas, tendría, no sé, dos, tres, pero iría con la túnica lavadita, digamos, planchada y bañadito. Ahí está, y Jesús entra y la gente dice que pone los ojos en Él. A lo mejor porque su look no daba con el target, digamos, de la fiesta paqueta. No importa, el asunto es que Jesús llama la atención desde el primer momento. Y él cae en la cuenta entonces que todas estas personas se querían ubicar en el primer lugar para llamar un poco más la atención. A raíz de eso, él propone una parábola de ubicarse diciendo que cuando te invitan a un lugar, a una fiesta de bodas, ponete en el último lugar. No sea cosa que si te pones el primero, te manda el que te invitó, te manda al último lugar. En cambio, si te pones en el último, a lo mejor te mandan al primero y vas a quedar bien. Claro que Jesús no está enseñando que hay que quedar bien. Lo que está enseñando es algo que es un típico tema de Lucas, que es el evangelista que leímos, que es, por ejemplo, lo que María, la Virgen, canta en el Magnificat: el Señor derriba del trono a los poderosos y levanta a los humildes. Jesús propone entonces, sé humilde y vas a resplandecer, vas a brillar, va a resplandecer lo que sos. Dice en la primera lectura de hoy el libro del Eclesiástico: cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Porque la humildad precisamente tiene que ver con poder ser lo que auténticamente uno es. Y justamente lo que Jesús está criticando es la conducta aparente. Esta especie de cartón pintado que a veces mostramos, esta fachada, diríamos, para lucirnos o para mostrar algo más que lo que realmente somos ante los demás. ¿Y quién es el que muestra como una careta, digamos, ¿no? Una máscara? ¿Quién pretende aparentar ser más ante los demás? Aquel que necesita ocultar detrás de ese cartón pintado de la apariencia, necesita ocultar aspectos de sí mismos. ¿A quién se los oculta? Se los oculta a los demás, claramente. Pero cuando uno pretende ocultar algo a otros, en realidad no lo quiere ver uno. Son aspectos de nuestra vida más sombríos, más opacos, más débiles, más humillantes, que nosotros nos resistimos a ver. Y por eso a veces camuflamos, escondemos esos aspectos humanos, pero vulnerables finalmente, los ocultamos detrás de una apariencia para que los demás vean en nosotros más de lo que realmente somos. Y si hay un, a ver, si hay un lugar donde la vanidad de la apariencia entra en juego, claramente eso es una fiesta, un banquete, ¿no? Donde los fashion, digamos, a ver qué te pusiste, a ver si estás más flaca, más gorda, más alta, ¿eh? Todo eso juega mucho, importa mucho. Pero en todo caso, qué lindo es cuando uno se encuentra con personas, aún en ambientes frívolos o fashion, digamos, cuando en un rinconcito de una fiesta de bodas te vas y te encontrás con alguien que te habla de sí mismo, de su verdad, de sus problemas, de sus dificultades en el laburo, de sus problemas con un chico, de su enfermedad o de lo que le preocupa. ¿Cómo necesitamos poder comunicar nuestra verdad, nuestra realidad a alguien que la pueda tomar? ¿Cómo necesitamos también encontrarnos en esos encuentros reales y no aparentes, no sociales, diríamos, que son un poco, y ya lo sabemos, superficiales? Y los dos que estamos en ese vínculo superficial sabemos que estamos hablando de superficialidades y a ver quién tiene más o quién ganó más o quién va primero en tal aspecto de la vida. Qué lindo es al revés encontrarte con gente que a lo mejor es grande, le va bien, pero tiene aspectos en los que no. Y entonces no se agranda mostrándote solo su lado fuerte y luminoso, mostrable, digamos, exhibible, sino que te habla enteramente de sí mismo. Porque eso también te habilita a vos para que vos puedas hablar enteramente de vos misma, de vos mismo. Y entonces es un encuentro real. No hay competencia, no hay lucimiento, no hay necesidad de aparentar. Me parece entonces que, así como decía, ¿no?, el libro del Eclesiástico, el que es, cuanto más grande seas, más humilde tenés que ser, significa la humildad, poder lucir nuestra dignidad. Nuestra dignidad significa lo que auténticamente somos. Pero hay que lucirla con humildad. Porque hay gente que a lo mejor es muy capaz en algo, en un aspecto, pero se agranda en el sentido de que cree que en todos los demás ámbitos es súper importante y capaz. Es, digamos, el efecto del síndrome Maradona, ¿no?, que es muy hábil como futbolista. Pero se agranda en tantísimos otros aspectos y hace enormes papelones. Y nos puede ocurrir a nosotros, a lo mejor una persona que es muy grande y muy viva, muy hábil para los negocios y tiene una cuenta en bancos acá y afuera enormemente grande y el cerebro así de chiquito, o el corazón así de chiquito. Entonces, pará, papi, ¿de qué te agrandás? Si no, digamos, sos muy hábil en algunas cosas, pero en otras no te da como para andar por la vida diciendo soy el número uno. Necesitamos entonces reconocer que nuestros valores también, nuestros lugares más menos desarrollados, nuestras capacidades, nuestras vulnerabilidades y debilidades, y esta es entonces nuestra verdad, aquella que necesitamos vivir con más libertad unos frente a otros, sin necesidad de aparentar. Si yo tengo que ocultar mi propia verdad ante los demás con apariencias, porque en el fondo me la estoy ocultando a mí mismo, quiere decir que eso, digamos, lo considero como algo negativo de mí, y hasta que yo no esté en una actitud valorativa de mí mismo, mientras esté acomplejado de aspectos de mi vida o de mis logros o fracasos, cuando esté acomplejado, no voy a ser enteramente feliz. La apariencia no me va a salvar. Me va a salvar por un momento social en esa fiesta, pero nada más. Cuando tenemos la libertad, al revés, de ser nosotros con nuestros pros y contras, entonces, desde una percepción valuada, valorativa de nosotros mismos, nos sentiremos no en riesgo de que se note algo malo de nosotros. Nos sentimos personas ricas, y ahí saltamos para terminar a la segunda parábola que Jesús propone, ¿no? Invitemos a la gente que no nos puede retribuir, no sean calculadores, interesados de hacer negocios a nivel social, de decir, bueno, te doy para que me des, sino que aquel que da con gratuidad, es decir, que da sin esperar recibir, es el que siente que tiene una riqueza personal que no la pierde por el hecho de dar. No se siente un tarado, para decirlo así, en lenguaje culto. No se siente una tonta porque da y no recibe a cambio. Se siente tan rico como esas fuentes de agua cristalina que brotan de la montaña, que son inagotables y durante siglos siguen manando agua rica y pura. El que se siente rico internamente puede fluir, puede dar sin la actitud calculadora chiquitita y mezquina de, bueno, pero yo le di, pero él no me dio. Dale, papá. O sea, la persona que tiene esa actitud tiene una percepción escasa de sí misma, mísera, por eso es miserable. Entonces, da si le van a dar, y si no, ¿para qué vas a darle a este que no te va a corresponder? Al revés, Jesús nos propone en estas dos parábolas descubrir nuestra riqueza, nuestra belleza, y hacerla resplandecer con humildad. Y entonces da gusto cuando uno se encuentra con personas que no dicen, no, yo no sé nada, yo no puedo nada, yo soy un tal. No, personas que transmiten su riqueza, pero lo hacen de tal modo que te hacen sentir cómodos. Bueno, ojalá todos podamos descubrir lo bueno, lindo que somos, ser conscientes de nuestras limitaciones y entonces poder proponernos en relaciones francas, fraternas y agradables para que los demás no tengan que superar nuestra marca, como diciendo que los demás no tengan que demostrar que son superiores a nosotros porque no estamos jugando en ninguna competencia como los fariseos que querían ocupar el primer lugar.